paranoia. Y no me rayo si ninguno me apoya. Algunos me quisieron hacer la olla para comer o quitarme mi olla. Haciendo música y a veces batalla. Y no de rima sino de saltar valla. De noche con el emba. Donde tiene que ser hombre tiene que estar a la talla. Donde el teléfono no está apagado. Y si apagado ya te echan por canalla. Donde amigos nunca se le dejan fuga. Aunque tenga que pasarte de la raya. Y lo que digan tú haces caso y calla. Ganar dinero y más allá. Y si por hacer caso el otro te falla, tendrá que tener su palabra. A los que fuego nunca han sido de boca. Y tiro porque toca magos abra cadabra. Mi colega conduce bueno el peri. Me encantaba como pata de cabra. Me contaba la fuga que era larga. Me contaban que la fuga era larga. Y la costa civiles corruptos, Cataluña, Fogmosus de Cuadra, AMS, LPS, es lo que a mí me ha criado en mi infancia, viendo grandes como robaban fragancia, algunos se montaban rápido en un Dacia, era pequeñito, pero ellos movían lo que les hacía, pero a veces te mataba la avaricia, esa que rompe el saco, la que deja hueco. La que acaba preso sin tener tabaco, no jugó porque peco. Repito aunque diga, a veces yo a los tacos, enamorado de taco. El coleta por la cara, la cosa en un atraco, prefiero yo un banco. Pero que yo luego me cojo, me calmo, mi colega estanco. Y cojo yo el coche y casi la palmo y la confianza. Es más pequeña que ya tu palma y el corazón. Se mide por lo que tienen su alma y a veces te dan y a veces dan más y a veces pa' que ataquen. Cuando estás en tu calma, no soy famoso, nunca he hecho una firma. No soy de fotos, soy con cara de carisma, porque si no cantase o no fuese, tu cara no sería la misma. Pero es lo que hay, vivo con prejuicios, a veces en conciertos, a veces en los juicios. El desperdicio de los tiempos donde nada le tenía precio. Orificios, orificios, trepando a veces con el Benny metido en edificios. A la libertad no le miraba ni un precio. No jugó porque peco. Cataluña, como su repito lo que diga, a veces yo a los tacos, enamorado de taco. Cataluña, como su que le tapo la cara, la cosa en un atraco, prefiero yo un banco. Cataluña, como su pero que yo luego me cojo, me calmo, mi colega estanco. Cataluña, como su y cojo yo el coche y casi la palmo. No jugó porque peco. Cataluña, como su de cuadra. Lo que diga, a veces yo a los tacos, enamorado de taco. Cataluña, como su de cuadra. La cara, la cosa en un atraco, prefiero yo un banco. Cataluña, Fogmo, su de cuadra. Luego me cojo, me calmo, mi colega estanco. Cataluña, Fogmo, su de cuadra. Al coche y casi la palmo. Y...